¿Cómo dicen que les ha ido, chiquitines? Me da mucho gusto, chamacos paralelepípedos. ¿Cómo les va a ir bien si nomás se la pasan en el desmán y en el relajo? Ahora, para que aprendan, les voy a contar un cuento. ¿Quieren oírlo? No seas payaso y cuéntame un cuento, si no, no te voy a pagar. Míralos, guandajones. Por eso no progresan, porque no les gusta aprender de la experiencia de sus mayores. Pero da la casualidad de que me anda valiendo lo que ustedes opinen, alcornoques. Porque ya me dijo el jefe de la disquera que si no cuento este cuento aquí al final del disco, nada más no me pagan. Así es que a la de todos modos, se van a tener que soplar la verdadera historia, niños. La real, la neta de la muñeca fea. No la que les han contado esas malas mentes, no. Yo la conocí. Era una chava muy gruesa que vivía por allá por la Morelos y se llamaba Lili. Y yo la mera neta, pues sí le di. Se dedicaba a la mala vida. Se ponía en una esquina y a todo el que pasaba le decía: ¡Muñeco! ¿No quieres jugar al sube y baja? ¿Eh? ¡O pásale, muñeco! Y muñeco por aquí y muñeco por allá. Pero la verdad es que la Lili estaba regachita, sí, muy gachita la pobre. Tenía un bracito roto por un resbalón que se dio con una cáscara de tequila. No, hombre, es que parecía muñeca inflable. Sí, porque cómo inflaba la desgraciada, niños. La carita la tenía llena de puntos negros. Hasta parecía que tenía hollín la desdichada. Y como era muy mugrosa, cuando lloraba, las lágrimas arrastraban todo el sebo que tenía en la cara y parecía que lloraba serrín. Por eso en el rumbo todos le decían la muñeca fea. Se escondía por los rincones, temerosa que alguien la viera, sobre todo la chota, que ya se la habían levantado 6 veces, y sabe que con los únicos que platicaba era con una banda de ratones que operaba por la colonia. Un día uno de ellos se la encontró llorando porque no había agarrado ni un cliente y le dijo: no llores, tontita, no tienes razón. Tus carnales no son los vecinos porque te olvidaron en este rincón. Júntate con la banda, mi reina, porque nosotros no somos así. Te quiere el araña, que era un vato que le decían así por patón. Y el recogedor, que era su cliente, pues, número uno, ¿no? Te quiere el plomero, que se metía a robar a las casas por las alcantarillas, ¿ustedes creen? Y el sacudidor, que era su jijolo, y que cada vez que no le pasaba su cuota, se la sacudía regacho, ¡prau, prau, prau, prau, prau, prau! Del gacho. Te quiere el ropero, que era el más trabado de la banda, y el más viejo, que le decían el Beliz, y era el que guardaba todo el producto de sus tropelías. Total, que le invitaron a pertenecer a su banda, y esa fue la salvación de la muñeca fea, porque los organizó, y como tenía experiencia en eso de vender, los hizo que dejaran de hacerle a la uña, y los metió al negocio de la fayuca. Hizo fortuna de volada, mis chamacos, y se arregló con cirugía la cara y el cuerpo. Yo la vi, hasta de veras que hasta la desconocí, y eso que yo le conocía todos sus chakras, y le entró al negocio en grande. Ahora ya trae trailers completos de fayuca, y ya nadie le dice la muñeca fea. Ahora todos le dicen Lili la trailera. ¿Quieren saber la moraleja de esta historia, eh? ¡No! Pues me vale, piojos. Ahí les va el peine. No por mucho, prau, prau, prau, amanece más temprano. Si tienen disco, atínenle al ojito.